11 horas y 16 minutos de este domingo 5 de abril. Viste que una de las cosas que se piden cuando hay crisis son gestos. La sociedad pide gestos, le pide gestos a sus autoridades, le pide gestos a la gente, pide gestos a la clase política. Y por ahí encontrás ecos de la gente. Una de las cosas que entiendo se debería replantear a partir de esto es el valor de los sueldos en la República Argentina. Básicamente el valor de lo que cobran nuestros políticos. Y la gente putea por lo que cobran los políticos. Y el gasto, cuando se empieza a dimensionar, cuando hay estas crisis que vos dimensionás, y decís, no puede ser que este tipo gane lo que gane, en blanco, y lo que gane en negro. No puede ser que todos estos tipos que laburan ahí tengan a su vez asesores, tengan a su vez plata para disponer libremente y regalar, digamos, ¿no? Porque disponer libremente es regalar plata de manera discrecional. Es que a vos te den un paquete de plata y que te digan, hacé lo que quieras, largala, dásela. Y vos vengás de vez en cuando y le dejas a una institución una moneda, un cheque, que esto, que lo otro, que si yo, y bueno, no puede ser, porque hay canales, o tendría, perdón, tengo que hablar en sentido figurado porque no existe, tendría que haber canales reales. Una de las cosas que en rigor de verdad también tendría que suceder después de esto es que nos planteemos realmente para qué sirven determinados organismos, a dónde están. Porque yo pregunto, vos estás en cuarentena y yo también. ¿Y los tribunales? ¿Y el Congreso de la Nación? ¿Por qué está en cuarentena el Congreso? ¿Por qué no funciona el Congreso, que es un organismo más? A ver, uno de los poderes del Estado está fondeado. No solo los diputados y los senadores, toda la manga de atorrante que tienen metido ahí de asesores. El gasto impresionante que tenemos en el país con eso. Y no digo que no sirvan, ojo. No digo que hay que cerrarlo, no. Digo, no puede ser que el Estado Nacional se gaste en esta Argentina tanta plata en tantas cosas. Entonces aparecen los gestos, entre comillas. Solidarios, entre comillas. Grandes logros, grandes gestos. De personas que salen y dicen, por este momento que estaba pasando nuestro país, he decidido donar el 20% de la... ¿Donar qué? ¿El 20%? ¿Qué es el 30% de tu sueldo? Comparado con lo que nos salís durante los 4 años de tu mandato. Es una payasada salir a decir que se dona el porcentaje de su sueldo por un tiempo determinado. Es una payasada total. Es para los medios, es para la foto, es para salir en los diarios. Déjense joder. Bájense los sueldos en serio. No puede ser que ganen lo que están ganando. Entonces, lo bueno sería que digan, bueno, nos bajamos el 50% del sueldo todos, ¿está? Y ese dinero que quede, no sé para qué, para algo que sirva, porque evidentemente en ustedes no sirve. Entonces, estos gestos, que entre comillas, para la foto de que un tipo se baje el 30% del sueldo durante 3 meses, escúchame, joda esto. Te bajás el sueldo 3 meses y lo decís públicamente, así como diciendo, ah, yo porque quiero colaborar. Dejate de joder. Si sos senador, proponé en la Cámara de Senadores que toda la Cámara de Senadores se baje el 50% del sueldo. Y proponé que todo el resto de la gente, no sé, reducí el 50% del personal. ¿Sabés la que va a quedar afuera? Estados Unidos a hoy tiene 12 millones de personas sin trabajo, que quedaron sin trabajo de un día para otro. 12 millones. ¿Sabés la que va a quedar en Argentina? ¿Sabés la cantidad de gente que con esto se va al bombo? Y vos salís así, todo pintadito a la fotito del Facebook a decir, me bajo el 30% del sueldo durante 3 meses. Eso es cara dura. Eso es ser cara dura, es ser oportunista. Es exactamente la misma cara dureza y oportunismo de los que salen a hacer política diciendo que acá estamos. Acá estamos nosotros, pero que nos llamen, porque si nosotros nos ofrecimos para ir y no nos llamaron, déjate de joder, si tenés una buena acción para hacer, hacela, pero no hagas política acá. Déjense de joder haciendo política barata en una situación del país que está en crisis. Si van a sumar, sumen, pero en silencio. Hoy pasa todo por la fotito, ¿viste? Van, no sé qué, a sentarse con, no sé, con el intendente, por ejemplo. Te sentás con el intendente, te saca una fotito. Y viene la parte del verbo en la fotito, del ando, endo, indo. Gestionando, compartiendo, haciendo, con. Déjate de joder. Déjate de joder. No es así. No es así. Hacelo. Si lo haces, hacelo. Pero hacelo de corazón, hacelo porque te corresponde. O en definitiva, hacelo porque te estamos pagando un sueldo. Que por cierto no son baratos. Porque los poderes del Estado siguen funcionando en lo económico. Pero no en la actividad que tendrían que desarrollar todos los días. A ver. Los diputados, los senadores, los concejales, en esta época, perdón, ¿no van a cobrar algún día esta plata? La de esta. Y, perdón, digo, ¿no? Y están en cuarentena. Entonces, pongamos un poco la cosa de blanco sobre de negro. Digamos las cosas como son. Basta de hacer esta pelotudez de ir para la fotito, salir en los medios a tirar que no me llamaron, que eso, pero nosotros estábamos, porque, viste, cuando se quieren hacer las cosas se hacen. ¿Cuántas veces saliste de tu casa y te encontraste con determinada cuestión? Ahora, realmente, viste, a mí esto de levantar la mano y saludar a alguien y te ponen la fotito saludando a fulano, haciendo con esto, yendo, participando, acompañando, qué sé yo, me tienen podrido. Me tienen podrido. Porque no tengo dudas de que lo hacen para eso. Es decir, no es la foto del gesto. Es el gesto para la foto. Es decir, no es lo mismo. Andá y hacelo. Hacelo que te sale. O en de comillas, hacelo. Porque te estamos pagando para eso. Es tan difícil de entender. Y en estos momentos, donde todos deberían estar unidos, el puterear con esto, el andar haciendo boludeces con esto, de salir que me dijeron que me invitaron, pero no, que no, no sirve. Es muy barato, es de muy baja estofa esto. Por favor, los jueces y los diputados tienen que estar trabajando. No se puede hacer en esto, se puede borrar, y tampoco se puede hacer la antipolítica. ¿Qué querés que te diga? Es poco feliz, es insensato. Si querés hacerlo, te repito, si querés hacerlo, hacelo. Si te ofreciste y no te dieron bola, callate. Porque si te ofreciste, es porque te ofreciste de onda. Pero si lo hiciste para hacer política y después sacarte la foto, no sirve. No sirve, porque por ejemplo en Coronda yo no te vi salir antes, cuando en definitiva nos encontramos con 40 millones de pesos en la municipalidad. Ahí no te vi salir y no te vi sacarte fotitos, ¿sí? No los vi, no los vi, y también estaban trabajando y también estaban cobrando, pero no los vi. Ahora quieren sacarse la fotito, chicos, me parece que están equivocados. Dale.